En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo y los acompaño el día de hoy acá en Escena Indie, este programa que es una ventana para esas muestras musicales de artistas, de bandas que se mueven dentro del rock, el pop, lo experimental, pero que son independientes de una u otra manera, en muchos casos transgresores o simplemente alternativos. Para el día de hoy, una agrupación que lastimosamente ya no existe, tuvo un periodo de actividad bastante corto, solo de entre los años del 2004 y el 2008. Se trata de la agrupación del Reino Unido, Boy Kill Boy, una agrupación de indie rock de la región de Leytonstone, al este de Londres. Esta agrupación solo dejó dos discos y vamos a tratar de escuchar el primer disco y quizás parte del segundo, que no lo encuentro fácil, realmente no aparece ni siquiera en plataformas. Así que de una vez escuchemos el sonido de la agrupación Boy Kill Boy y de su primer disco llamado Civilian del año 2006. Esto es Escena Indie. Y lo escuchan en la emisora cultural de Pereira. sonidos independientes están en Escena Indie. Es el sonido de la agrupación Boy Kill Boy y de su disco Civilian, primer álbum de estudio de esta agrupación británica. Y ahí teníamos el sencillo más reconocido de la banda, Susie, su canción más reconocida. Este disco Civilian se publicó el 22 de mayo del año 2006. Una grabación se venía haciendo desde el año 2005 allá en Inglaterra. Un disco que contiene synth pop, indie rock, new wave, dance punk, rock electrónico y post punk revival. Recordemos que el post punk podría decir que es un nuevo post punk que se da sobre todo en la década del 2000, muy relacionado con el indie rock. El nombre de la banda se le ocurrió al vocalista, que quiso jugar con el nombre de otra agrupación que se llamaba Boy Kill Roy, Boy Kill Roy, y pues él más bien decidió, hey no, Boy Kill Boy. De hecho, la canción Susie salió desde el 2005 como sencillo y por el sello discográfico First Panda Records, un sello londinense independiente que en los 90 alcanzó a lanzar discos de agrupaciones como Ash, The Blue Stones, Baby Bird, y Supergrass. Este sencillo realmente fue muy popular en el Reino Unido. Y además porque también la canción fue incluida en un videojuego de fútbol, y además de FIFA. Este que es de fútbol callejero llamado FIFA Street 2. Más adelante otra canción de ellos, de Boy Kill Boy, apareció en el juego ya de fútbol no callejero, sino en el normal FIFA 7. Esto ayudó a que la agrupación se diera a conocer un poco más. Los miembros de la banda: Chris Peck, voz principal y guitarra; Kevin Chase, bajo guitarra; Aldo Luna Victoria, teclados; y Chats Maymuth en la batería. Escuchemos un poco más de ese disco Civilian del año 2006. Get up. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Get on the right track now. Escena Indie, sonidos únicos. Something is Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y que ustedes pueden escuchar también por internet en emisoraculturaldepereira.com. Además, ahí encuentran enlaces para las redes sociales y también para el WhatsApp. Ustedes se pueden comunicar con la emisora a través del WhatsApp. Pueden manifestar sus inquietudes, dejar sus opiniones, sugerencias y demás al 318-7900-700, 318-7900-700. Continuamos acá en Escena Indie con algo de indie rock, post-punk revival, la agrupación Boy Kill Boy de Inglaterra, ¿sí? De una región llamada Leytonstone. Esto es al norte de Londres, o al este más bien de Londres. Bueno, pero no solo fue este disco lo que alcanzaron en hacer en su corto periodo de actividad, que fue de 4 años no más, entre 2004 y 2008, sacaron otro disco precisamente a inicios del 2008, Stars and the Sea, pero pues que dicen los rumores que debido a las bajas ventas de ese disco, pues ellos deciden más bien no seguir. Cosa que ya hemos notado en otras agrupaciones que hemos sonado acá en Escena Indie. Lastimosamente tienen un buen éxito con su primer disco y el segundo es todo lo contrario, y pues las bandas realmente deciden mejor no continuar. Pues yo los dejo, vamos a escuchar un poco más de Boy Kill Boy, a lo último un par de canciones que hacen parte precisamente de ese disco Star and the Sea, que de hecho, sí, tuvo tan pocas ventas. De hecho, les voy a decir, por ejemplo, las posiciones en las listas del Reino Unido del primer disco Civilian alcanzó a estar entre los primeros 20 lugares, puesto 16, algunas de sus canciones a liderar y demás, pero el Star and the Sea puesto 98, el disco realmente no le fue bien, que de hecho no está ni siquiera en algunas plataformas digitales, pero bueno, por acá tengo algunas canciones, así que voy a bajar también con el sonido de ese segundo disco, Star and the Sea, de la agrupación inglesa Boy Kill Boy, algo de indie rock, indie pop, post-punk revival. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira, y los espero en otra emisión de Escena Indie. Chao, gracias. Half full glass and the bells. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. This truth is forgotten, honestly. Apologies, apologies. Here's my confession, I learned from my lesson long before. So toast the crimes, the foes, the fears, the truth behind the sober tears. I'll find my way back from the stars and the sea. I'll repeat this message on the phone. Apologies, no apologies. You turn this run to an enemy, it's gone on long before. So toast the crimes, the foes, the fears, the truth behind the sober tears. I'll find my way back from the stars and the sea. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores.